cielo bajarán otros nuevos cantadores. Y así Chacalón y la nueva crema nunca morirá. ¡Te lo dice Chacalón y la nueva crema! ¡Para Producciones Marca Huasi! ¡Vamos, Gilberto Lozano! ¡Judito Huachupampa! ¡El hombre del voto del puño! ¡Augusto Lozano! Posible que tú dejes el castillo del amor por un capricho aventurero y nada más. ¿Qué pasaría si le hiciera lo que has hecho tú? No estarías muy tranquila al verme gozando de la misma manera que has hecho tú. Que nunca se acabe tu dolor por un capricho aventurero. Se acabe tu dolor por un capricho aventurero y nada más. Ande, ve, déjame ser feliz. Que te dejes el castillo del amor por un capricho aventurero y nada más. ¿Qué pasaría si hiciera lo que has hecho tú? No estarías muy tranquila al verme gozando de la misma manera que has hecho tú. Que nunca se acabe